sabrosón. Y hay que bailarlo con mucho sabor. Mi ritmo sabrosón. Las pibas lo bailan moviendo la cola con mucho sabor. Aquí llegó mi ritmo sabrosón.